Nosotros estamos en total concordancia con la posición de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, de la cual también integramos, en esta tesitura de oponernos con todas nuestras energías y nuestras opiniones a lo que es la instalación del casino, no solamente en esas instalaciones, sino en la capital de Viedma. Primero porque está contradiciendo la normativa que le dio origen a la instalación del casino, que tenía que estar en el Cóndor. Todo lo demás ha sido un enjuague muy débil en cuanto a su estructura de papeles y de ordenanzas. Y en segunda instancia porque, creemos que la ludopatía realmente es un conflicto muy grave, doblemente agravado cuando esto transcurre en capitales de provincia, donde la principal cosecha suelen ser los sueldos y suele ser lo primero que se escurre por las maquinitas, y fundamentalmente porque estaríamos defendiendo la misma legislación de la provincia de Río Negro, que reconoce que la ludopatía es un problema de salud. Uh-huh. Hay una ley que así lo avala. Claro. Bueno, y como empresa de turismo, porque digo la otra parte que se escribe como argumento muchas veces es esto de que bueno, de que un casino, de un hotel casino puede llegar a fomentar el turismo y entonces bueno, no se licuaría el dinero de los sueldos, sino dinero que ya había personas que lo iban a destinar como gastos en viajes, en turismo, en recreación. No, esto nosotros en todas nuestras posiciones lo hemos refrendado, es una falacia. Más de las muchas que se usan para justificar lo injustificable. Yo creo que para que la gente lo entienda con claridad, no hay nada más contundente que lo que pasó con el casino en sus instalaciones originales, que era el Cóndor. Se autorizó la instalación del casino en el Cóndor con el fin de promocionar el turismo. Yo pregunto, ¿qué turismo promocionó el casino en el Cóndor? Al contrario, cerró el casino prácticamente. Este ejemplo es contundente y local. De cualquier manera, como expertos en turismo, nosotros desmistificamos de que los casinos sean generadores de flujo turístico. Esto no ocurre salvo en Las Vegas y Monte Carlo, donde es otra la historia, pero no ocurre en ninguna parte, no ocurre en Bariloche, no ocurre en ningún lugar donde se han instalado casinos, no ocurre en las grutas, que esto genere una corriente de turismo, en absoluto, uh-huh. En absoluto. En la nota que le enviáramos al señor intendente en julio de este año, justamente decíamos que esta asociación quería desmistificar esta excusa de que era con relación al turismo. No tiene nada que ver, uh-huh. No tiene nada que ver. ¿Qué respuesta tuvieron de la municipalidad en ese momento? Nos dieron una respuesta por escrito que nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo desde que el fundamento principal era argumentar que era solamente un rumor y que el municipio no tenía ningún conocimiento. Uh-huh. Las instancias posteriores nos demostraron que evidentemente la redacción de la nota no respondía a la realidad que se estaba manejando dentro del municipio. Claro. Bueno, como asociación y como parte de la Cámara de Comercio y Turismo, ¿piensan hacer alguna otra acción? Sí, yo creo que hay luchas que la sociedad no puede dejar de dar. No importa que le estén gritando los resultados, producto de manejos que seguramente la sociedad por allí no comprende muy bien. Pero vamos a pelear este frente porque estamos absolutamente convencidos de que la ludopatía es muy perjudicial para la sociedad. Yo los incitaría a que se ponga más de manifiesto algunas de las desgracias que hemos tenido en la comunidad en los últimos tiempos, como algún tipo de suicidio que no se sabe por qué. Pediría a la comunidad de que aquellos que tienen conocimiento directo porque está ocurriendo en sus familias, en sus vecinos, en sus parientes, no tengan miedo de hablar de que esa enfermedad se coló en su grupo familiar, porque esta es la aliada incondicional del juego. La vergüenza que nos da reconocer que un familiar ha tenido situaciones extremas o que tiene situaciones conflictivas en lo económico o en lo que fuere, o en su comportamiento por efecto del juego. Tenemos vergüenza de decirlo. Y esto es aprovechado para que de pronto el Estado incentive el juego, cosa que nos parece una barbaridad. Por una parte. Por otra parte, me parece que en esta instancia es muy importante remarcar de que las excusas son el turismo, que desmentimos totalmente, y la otra, que va a haber inversiones importantes en relación a la instalación de hoteles y salas de convención. Nuestra asociación está absolutamente de acuerdo con esto. Si es que ese inversor o cualquier otro quiere hacer un hotel y una sala de recreación, nosotros la vamos a apoyar fervientemente, pero no a través de una sala de juego. Y no queremos tampoco remarcar la historia de promesas y cumplimientos que han tenido estas empresas en la provincia. Queremos recordar lo que se prometió en las grutas, la sala de convenciones y el hotel, que terminó en un hotelcito de 12 habitaciones y nada más. Siempre hay excusas valederas. No queremos olvidar lo que pasó en Cipolletti. Y entonces esta promesa grandilocuente de una enorme inversión, nosotros nos permitimos tener dudas y nos permitimos alertar de que posiblemente después surjan algunos inconvenientes que dificulten esas construcciones, como es códigos urbanos, etcétera, etcétera, claro, que estén o que se modifiquen. Uh-huh. No creemos que esto se vaya a hacer, y además no queremos que se haga. Queremos que el casino vuelva al Cóndor, que es donde está habilitado legalmente, más allá de las figuritas de anexos que se instaló y que nos parece que ha sido una dejar hacer por parte de las autoridades, y nos parece que la comunidad debería tomar conciencia de lo que esto significa para Viedma y Patagones. Hay realmente dramas familiares de mucha envergadura que van a seguir sucediendo, y por otra parte, también se lo poníamos en la nota al intendente, el transformar espacios de recreación y de formación de la juventud en antros de perdición nos parece que es una muy mala imagen de una capital que quiere ser la capital de la provincia de Río Negro como proyecto de desarrollo. Claro. Nos duele muchísimo que el mayor inversión que se está analizando y en la cual estamos todos subidos en este momento, la de un casino. Uh-huh. Cuando Viedma realmente y su zona merecen otra perspectiva de discusión y de proyectos de desarrollo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan. Al contrario, gracias a ustedes.